Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Estamos con el compañero Eramos Cerrur, compañero dirigente de Suntra Frenadeso, la provincia de Boca del Toro. Compañero Cerrur, para que nos hable sobre este día, a un mes del asesinato del compañero Antonio Smith, las actividades que están desarrollando a cabo y el mensaje al pueblo panameño. Compañero Cerrur. Sí, mira, en efecto, el día del hoy, las organizaciones sindicales populares, ambientalistas, realizamos una marcha que partió de Finca 13 hasta culminar en Finca 12, son alrededor casi de 4 kilómetros, donde cayó el compañero Antonio Smith. Hoy se cumple, como usted ha mencionado, el primer mes de este asesinato cometido por miembros de la Fuerza Pública de la Unidad de Control de Multitudes, lógicamente bajo el mando del gobierno del señor Ricardo Martínez y Cambio Democrático. Entonces, en ese sentido, las organizaciones estamos exigiendo justicia para los compañeros, y de igual forma se reiteró nuevamente la derogación de la Ley 30, y también que se traiga a la provincia médicos especialistas de oftalmología y cirujanos, para efecto de que puedan atender a la gran cantidad de personas que tienen heridas de perdigo en su cuerpo y en la vista, que han regresado después de haber ido a Panamá, no tan solo con su quebranto de salud, con su pérdida de vista o con perdigones dentro del cuerpo, sino también que han regresado con acusaciones por parte del Ministerio Público, y que pesa sobre ellos acusaciones directamente por parte del Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, también se ha estado exigiéndole al gobierno que retire esos cargos, toda vez que en el acuerdo también de Changuinola se manifestó de que no iba a tomarse ningún tipo de represalia con los participantes de las organizaciones sindicales y populares que tuvieron participación en esta huelga, que es producto, lógicamente, de esta ley nefasta que todo el pueblo ha rechazado a nivel nacional. Además de esto, los últimos acontecimientos, ¿cómo ha mantenido el pueblo bocatoreño su actitud ante un diálogo que sabemos que es un diálogo de yo con yo, amañado? ¿Qué dice el pueblo allá en Bocas del Toro, además de las acciones que realiza la organización en torno a que se conozca, se sensibiliza al pueblo panameño ante esta brutal masacre que sufrió el pueblo bocatoreño hace más de un mes? Mira, en efecto, sí se sigue dando una sensación realmente de incomodidad, de insatisfacción, es lo que se conoce como una calma tensa, toda vez que toda la población anda con un descontento muy grande, un sentimiento de dolor, de rabia, de ira, de intranquilidad, por esta masacre que se dio en contra del pueblo, y está a espera de ver qué es lo que sale de este diálogo. Nada puede descartarse aquí de acciones que pueda realizar la población como un legítimo derecho, como el que realizamos el día de hoy, de marcha, piqueteo y lógicamente también un derecho a huelga. O sea, ninguna de esas situaciones se descarta por ninguna de las organizaciones, y en efecto estamos en espera de que el gobierno entienda una vez por todas su derogación. Lo otro que puedo manifestar es que acá también se ha instalado una mesa del diálogo que fue inaugurada oficialmente este viernes, y que le reiteramos nuevamente al viceministro de Trabajo, el señor Carles, el licenciado Carles, las organizaciones sindicales de que se atienda primeramente el tema de salud. Si el tema de salud no es abordado con la brevedad que se necesita, no se podrá dar paso ni siquiera poder conversar de otras cosas dentro del diálogo acá en la provincia de Boca del Toro, porque hay una gran cantidad de compañeros que se quedan de la herida de perdigón, de repente el trato que tuvieron algunos médicos con ellos, quizás de la forma también en la cual la presión o miembros inclusive de la policía estaban al lado de los compañeros heridos que no pudieron darle quizás el tratamiento debido, fueron llevados a diferentes hospitales, al de la Caja de Seguro Social, a San Miguel acá en el Santo Tomás. Hubo maltrato, también los compañeros se quedan de que hubo también discriminación por ser los compañeros indígenas. Hay una serie de elementos que le hemos insistido al gobierno en cuanto a la mesa acá del diálogo, acá en la provincia de Changuinola, en la provincia de Boca del Toro, el distrito de Changuinola, de que es necesario que se atienda el tema de salud a la mayor edad posible. La Caja de Seguro Social vino a plantear una serie de situaciones conveniente poder nombrar algún médico especialista y trasladarlo hacia acá, pero le hemos reiterado de que la población no quiere respuesta de ese tipo, la población no quiere más excusas ni más, por decirlo así, larga, porque queremos reales médicos a la mayor edad posible, porque lo contrario es ya un problema acá en la provincia de esa situación. El último mensaje por el momento a nuestro pueblo panameño y a nivel internacional de lo que sucede en Boca del Toro, en Changuinola, y bueno, la solidaridad a ustedes. Pero nosotros hemos reiterado de que la derogación de ley, justicia para los compañeros, se ha ido nuevamente a ver los expedientes, no ha habido mayor avance de buscar los culpables de quienes cometieron esos exámenes y esos crímenes en contra del compañero Smith, en contra del compañero Castillo. ¿Por qué hay tantos compañeros con heridas en la vista? Lo que nos da y se ve a legua de que hubo una instrucción precisa de disparar a la vista de los compañeros. Y frente a esos expedientes no se ha avanzado nada por parte del Ministerio Público. Lo contrario, lo que se estaba tratando de avanzar es ver quién quemó esto o aquello. Ya hoy en día se ve que se ha reconstruido toda esta situación que se dio por medio de la ley 30, pero nadie va a poder devolver la vida a los compañeros. Y en ese sentido estamos exigiendo nuevamente justicia para los compañeros y de manera solidaria estamos dispuesto a continuar la lucha, que no solamente el pueblo de Boca del Toro, sino también a nivel nacional. Así que hay que mantenerse firme con esa voluntad de lucha y que este gobierno entienda una vez por todas que nadie le quiere derrocar ni nada por el estilo. Lo que hay una inconformidad de que se planteó una ley que ni es justa, ni es correcta, ni está dentro de los reglamentos jurídicos. Y si a ver, vamos, esta ley es de manera ilegal y que a nuestro criterio, aquí es al contrario, que hace leyes que quien viola la constitución de esa forma, aún siendo gobernante, debe seguir preso. Pero bueno, eso será en cualquier otro momento en que la sociedad se plantee realmente hacer una constitución justa y correcta, y que por el hecho de ser gobernante no le da su pleno derecho de agarrar este pueblo y pasarle como una planadora, como le da su regalada gana, y que lo que se encontró acá en Chile no le da la dignidad de un pueblo de no dejarse avasallar, y que ellos apostaron al perdigón, ellos apostaron a la masacre, y este pueblo lógicamente supo defenderse en efecto para lograr que esta ley sea derogada. Así que ese es realmente lo de fondo. Aquí no hay ningún tipo de intención como ellos han querido denotarlo, y lo que hay aquí es que también un pueblo que no solamente lucha con este gobierno, lucha con diferentes gobiernos, y ahí tiene un nivel de experiencia ya adquirida, y así pueden verlo dentro de la historia de la provincia de Boca del Toro, y lógicamente un pueblo que lucha por querer alcanzar mejores condiciones de vida, de salud, de educación, a nivel nacional, ¿no?, y a nivel también de la provincia. Bueno, estas fueron las declaraciones del compañero Erasmo Cerrut, compañero dirigente de Suntrack Frena de Eso, desde la provincia a un mes del asesinato del compañero Antonio Smith. Esto fue Ronaldo Ortiz, Frena de Eso Noticias, Frena de Eso Radio. Hasta pronto. Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.